Antes que nada, concejales, buenas tardes. Bienvenido a la sesión ordinaria del día de la fecha. 3 de septiembre de 2020. Así que, bueno, Gaby, por favor, hice nuestra insignia. ¿Está yo? A ver, ¿cómo lo trabas? Acá abajo. Ahí está. Ahí queda. Bueno. Léete la orden del día, ¿no? Yo creo que me falta un poco de tiempo. Ahora me dejo. Capilla del Monte, 1 de septiembre del 2020. Orden del día. Por la presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 3 de septiembre a las 20:20 a las 18 horas en la Sala Poeta Lugones para dar tratamiento a los siguientes proyectos ordenados. 1. Punto de acta, lectura ante anterior. Punto 2. Lectura de correspondencia. Se envía copia vía email, atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarado. Bueno, voy a dar lectura del acta 440 del 2020, Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, a los 27 días del mes de agosto 2020, y siendo 17 horas, se reúne en Sala de Cultura Poeta Lugones para dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha. Los señores concejales, encabezados por el presidente, concejal Francisco Gramajo, vicepresidente primero, concejal María José Bandini, vicepresidente segundo, María Gabriela Negri, y los concejales Salomé Messi y Federico Fumiato, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, saber. Punto 1, lectura de actas anteriores. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, proyecto de ordenanza, promoción de las pequeñas unidades productivas. Upa. Efectuó el izamiento de la enseña patria a cargo de la concejal María José Bandini. El presidente, en uso de la palabra, efectúa la apertura de la sesión con 5 de los ediles presentes en el recinto deliberativo. En el inicio de la sesión tiene como primer punto de tratamiento la lectura de actas de las sesiones anteriores 447, 448 y 449 respectivamente, la que una vez realizadas íntegramente por el secretario son puestas a consideración de los ediles, resultando finalmente aprobada por unanimidad de 5 votos. A continuación se corre vista y entrega copias de la única correspondencia habiente del día de la fecha, que refiere a las resoluciones del Tribunal de Cuentas número 69, 70, 71 y 73, por las cuales se informa de las órdenes de pago que han sido visadas a pagar y quedan en resguardo de esta secretaría. Ya finalizada la correspondencia, los ediles se adentran en el tratamiento del tercer punto de orden del día, que propone el proyecto de ordenanza de promoción de las pequeñas unidades productivas alimentarias, sigla PUPA, que es leído en la voz del concejal Fumiato y la concejal María José Bandini. Una vez finalizado, el concejal Fumiato, en uso de la palabra y como mentor del proyecto en cuestión, manifiesta que la idea era incorporar en la sesión del día con carácter de formalidad para poder trabajarlo y analizar sus alcances el día lunes en trabajo de comisión. Y en instancia propone como aporte y fuente de consulta invitar a algunos representantes del INTI y del INTA, quienes también podrían asesorar con cursos de buenas prácticas y explicar cómo incorporarse en este proceso junto al municipio. Y también invitar a algunas personas que han trabajado en el proyecto, como la señora Laura Carizonis, y algunos productores que podrían hacer algún aporte al respecto. Se ha culminado el relato, manifiesta que la ordenanza se hizo de una forma más completa para que regule toda la actividad de una manera independiente, ya que hoy se encuentra legislado conjuntamente lo industrial con lo comercial, y por tal motivo la unidad familiar no se encuentra definida. La concejala Negri dice de estar de acuerdo con el concepto general de la ordenanza y considera que sería muy importante escuchar a la gente que más conoce sobre el tema, y que sería conveniente la presencia de ellos el día lunes en comisión para luego e inmediatamente el cuerpo se aboque a trabajar sobre el proyecto en sí, y que también tiene algunas dudas que no modifican la esencia y algún aporte que le gustaría hacer, que nada va a modificar la integridad del proyecto. Que además le parecería acertado que cuando se trabaje en este tipo de ordenanzas se tenga una visión integral, porque una ordenanza va a estar ligada a otra, siendo un sector que ha crecido y se ha modificado mucho. La concejal Bandini manifiesta que después de haber leído el proyecto, lo analizó y trabajó a modo de hacer una devolución, considerándolo correcto por el trabajo realizado por el equipo que elaboró el mismo. También dice que en la última reunión con la gente de la feria propusieron buscarle una norma y modificar la ordenanza anterior donde los agrupa a todos, lo cual a veces genera malos entendidos y situaciones de conflicto. Luego de ello, y aprovechando el día lunes la presencia de integrantes del INTA y otros actores aportantes del proyecto, procede a darle lectura a un escrito con interrogantes sobre algunos ítems y alcances que plantea el proyecto en sí, para trabajarlo en comisión. Seguidamente, el concejal Fumiato, a modo de aclaración, manifiesta que esta ordenanza no es para comercializar y tampoco para feria, que es solamente para elaboración de productos y que la comercialización se va a regular como cualquier otra actividad comercial, porque de hecho los productos también pueden venderse en comercio en nuestra localidad. Ya casi agotada la instancia del debate y a modo de cierre del mismo, el presidente manifiesta que esta ordenanza tiene las características de soltar las amarras de un enorme sector de la población que está esperando que se regule esta actividad. Y como primera medida, la calidad de los alimentos y aparejado a esto todo lo que tiene que ver con la salud de la población. Esta ordenanza le va a dar la garantía de lo que produce, que sea de calidad y tenga una trazabilidad, como así también un registro de requisitos para que garanticen la calidad y procedencia del producto puesto a su venta. Luego de ello, ya agotado el debate, el presidente propone su pase a comisión, como ya se había previsto, siendo aprobado por unanimidad. Siendo las 18:10 y no habiendo más temas que para tratar, culmina la sesión del día, cuyas expresiones y considerando vertidos por los ediles quedan archivos de audio de este cuerpo deliberativo a vuestro menester. Eso es todo. Dale, Jo, con la... Capilla del Monte, 31 de agosto del 2020. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, Francisco Gramajo. De mi consideración, me dirijo a usted con el fin de presentarle una sugerencia acerca de la creación del Departamento de Defensa Civil Capilla del Monte. Debido a los últimos y graves acontecimientos que hemos sufrido en zonas cercanas respecto a los grandes incendios, donde nuestra localidad no fue ajena en cuanto a incertidumbre y solidaridad, he visto en algunos momentos algunas falencias o no coordinación sobre procedimientos de evacuación o en difusión de pedidos solidarios o información. Como radioaficionado y colaborador en comunicaciones de emergencia, he notado que en muchas zonas donde no hubo energía eléctrica ni señal de telefonía, los pobladores quedaron aislados totalmente en pleno desarrollo de emergencia. Habitamos en una región donde estamos expuestos a situaciones climáticas donde ya han acontecido catástrofes como inundaciones, incendios, sismos y que pueden producirse y es necesario ya. Dado el aumento de la población civil, contar con un departamento de defensa civil donde la prevención es siempre en cada segundo delante de lo que pueda acontecer en salvaguarda de la población. Mi nombre es Claudio Héctor Gacerra, radioaficionado... Gacera. Radioaficionado y ex funcionario público en el municipio de Rosario, en las áreas de comunicación de emergencia, coordinación de fiscalización de transporte y seguridad vial. Sin más, los saludo muy atentamente y quedo a vuestra disposición para una eventual entrevista y ampliación de mi proyecto que debido a la circunstancia debe ganarle al tiempo. Atentamente, firma Claudio Gacera LU9HQC. Con un teléfono de contacto y un mail. Esa es la matrícula de radioaficionado. Bueno, habría que convocarlo y escucharlo, tal vez para este lunes, no para el otro. Sería importante que lo eleve el Ejecutivo, bueno, quien tiene el plan de gestión. De defensa civil es el intendente. Nosotros no podemos... No. Tendría que dirigirse, o sea, tendríamos que mandarle esta copia al intendente para que el intendente lo cite y puedan conversar, pero nosotros no podemos... El titular. Claro, el titular es el... Me consta que le pidió eso al intendente, pero también, se contaba Daniel Lecetti, que también pidió una audiencia para el mismo tema, hacer algunas sugerencias de protocolo de la evacuación. Está bueno que dialoguen, me parece bueno. De otra parte puede salir una sugerencia, como hicimos la otra vez, debía empezar. Le pidamos la conformación porque estaríamos incluidos en el mismo consejo. Bueno. Capilla del Monte, 2 de septiembre del 2020, Honorable Consejo Deliberante, su despacho. Por medio de la presente, los vecinos autoconvocados del barrio Las Gemelas comunicamos al Honorable Consejo Deliberante una serie de necesidades tales como la falta de seguridad y preocupación al haber sufrido el récord de 6 robos entre la última semana de julio y la primera semana de agosto. En una zona que se estima residencial, nos hace a todos sentirnos en un gran sentido de vulnerabilidad. Así que solicitamos en forma urgente se tomen serias medidas de prevención, solicitando al respecto la gestión necesaria ante la autoridad policial o Consejo de Seguridad Ciudadana para que dispongan de mayor asistencia de móviles policiales o asistencia de algún otro modo, como el ejemplo de domos con cámaras de seguridad en las esquinas o botones de antipánico rango 100 metros con 2 o 4 controles, al menos en los lugares más críticos, por la falta total de iluminación de algunas calles, sigue siendo un tema propicio para el robo. Solicitamos al respecto se gestione ante obras públicas más luminarias en lo posible en los lugares más críticos, tales como el ingreso al barrio por Boulevard Las Gemelas, en calles con poca o falta total de iluminación, con algunos tramos de calle Tupungato, Los Gigantes, Los Patos, San Lorenzo, tramo entre Tupungato y Sierra de la Ventana, Cerro Catedral, esta última de punta a punta, Sierra de la Ventana en su totalidad y varias otras que habría que relevar. El estado de las calles es lamentable, pedimos que se les pueda dar una solución adecuada y se haga la gestión ante las autoridades de obras públicas para que no suceda como en las últimas intervenciones que se hacen de niveles desmedidos entre mano y otra, porque lo único que se consigue es que los vehículos que ingresan al bulevar no puedan cruzar y terminen circulando en contramano, teniendo en cuenta el uso desmedido de la velocidad de los autos, circulando como si fuera una pista. También solicitamos se tomen medidas como instalar reguladores de velocidad e implementar el uso de lomas de busto. Estas situaciones ocurren con frecuencia en los ingresos al bulevar, en intersecciones de este con calles Los Molles, Los Aromos, Vicente López y Planes y Aconcagua. El otro problema de las calles es que en muchos casos, por falta de mantenimiento de las mismas, los caños maestros quedaron al descubierto y con el paso de los vehículos y de las máquinas viales, permanentemente se están rompiendo, generando enormes cantidades de agua desperdiciada, pues cada vez que se llama a la guardia de Hemos o no atienden el teléfono o se demoran varios días en llegarse a solucionar el conflicto, siendo que en gran parte del año, en una localidad con tanta sequía, muchos vecinos están sin agua. Así que rogamos se pueda hacer la gestión ante Hemos para que se hagan las reparaciones que correspondan. Un grupo de vecinos desinteresados, con el solo hecho de sentirse ciudadanos dignos, llevamos adelante como podemos, con la colaboración de algunos otros, la limpieza de los canteros del bulevar y la colocación de plantas en los grandes maceteros que se encuentran en todo el recorrido del bulevar. Se van colocando carteles con el nombre de las calles. Además, se realizan en forma constante el mantenimiento de plazoleta de los angelitos y plazoleta de los niños, colocando juegos para niños, reconstruyendo mesas y asientos, instalando plantas con flores, instalando plantas con flores, recolectando entre los vecinos lámparas, plafones, cables y demás materiales para que estén iluminados. Ya dichos espacios presentaban abandono total, debido a la falta de intervención de las autoridades que corresponde. De ese ámbito solicitamos que se lleve a cabo el recogimiento de podas en gran parte del barrio, pues se pagan impuestos para ello y podrían generar focos de incendio. A su vez, solicitamos se pueda implementar mediante ordenanza, como lo hacen en localidades vecinas, la modalidad de que el municipio comunique a los propietarios de terrenos desocupados y a aquellos titulares de inmuebles desocupados con grandes patios y metros descubiertos, lo que en ambos casos presentan un total descuido, generando así graves riesgos de incendio forestal, que con dicha premisa se puede emplazar a los mismos a que mantengan limpios los suelos, cortos los pastos, caso contrario, el municipio podría luego de un tiempo prudencial irrumpir en dichos inmuebles y realizar el desmalezado y la limpieza que corresponde y luego cobrar ese servicio a los propietarios de los mismos. Los vecinos nos vemos seriamente damnificados por la presencia de moscas y, como sabemos, tenemos acá muy cerca el criadero de gallinas. Entendemos que es debido a injerencias o incumplimiento en materia de limpieza e higiene del lugar, que nos vemos seriamente perjudicados en forma permanente a nuestra vida familiar. Solicitamos al respecto se lleven a cabo las inspecciones que corresponden a los fines de dar una solución al respecto. El servicio de transporte urbano es necesario para el barrio, ya con mayor cantidad de habitantes no contamos con el servicio en horas de la tarde, de lunes a sábado, por lo cual necesitamos que se restablezca. Tampoco contamos con el servicio los días domingos ni feriado, así que solicitamos para esos días poder contar al menos con 2 servicios por la mañana y otros 2 servicios por la tarde. Es de nuestro conocimiento que dicho servicio no ofrece ningún tipo de seguro a los usuarios y que alguna unidad presentan fecha de caducidad para poder circular, según normativas vigentes. Así que pedimos al respecto se regularice en dicha situación de acuerdo a la norma necesaria que legaliza en dicha regulación. Teniendo en cuenta la situación económica actual y la falta de empleo, solicitamos para ello la autorización de emprendimientos y o locales comerciales, debido a que algunos vecinos han solicitado de buena fe información de requisitoria para poner un negocio en su vivienda, recibiendo como respuesta que no se autoriza porque en este barrio es residencial. Dentro de este ítem, los vecinos en general, tenemos como proyecto la planificación del Paseo Las Gemelas, como una oportunidad para que los habitantes del barrio, tales como comerciantes, trabajadores de salud, artesanos y de otros oficios, puedan optimizar los recursos de explotación en época actual y cuando hay turismo, pero en el marco de un proyecto artístico comercial unificado. Ofrecemos ante todo lo expresado nuestra disposición como vecinos para el diálogo si ustedes lo consideran necesario. En prueba de conformidad con todo lo antedicho, se firman 2 ejemplares del mismo tenor a que se adjuntan planillas foliadas con la firma de los vecinos, esperando respuesta a los fines de una solución urgente a las autoridades que correspondan en cada uno de los reclamos señalados dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha. Firman vecinos Barrio Las Gemelas, hay mails de 2 contactos y acompañan la copia de todos los vecinos que acompañan a los vecinos. Bien. A mí me parece que del mismo sentido habría que enviar una copia al Ejecutivo, quien es el que ordena las tareas a Salo. Ya hay una copia del Ejecutivo, mandaron una nota. Ya le presentaron, no, le dieron. Sí, Fede, por favor. Bueno, me gustaría también para el secretario si puede hacer una copia de la nota, porque tiene muchas cosas como para ir evaluando de punto por punto. Lo que sí, hay algunas cosas que obviamente no corresponden más al Ejecutivo o al área de inspectoría, pero el tema del colectivo sí es un tema que venimos cada vez que sale y sí nos corresponde, porque bueno, tenemos que legislarlo, es un tema que está pendiente más allá de la ordenanza que está vigente. En realidad la ordenanza, como habíamos hablado en su momento, traigo esto porque ustedes saben que esta semana el colectivo decidió unilateralmente, o por lo menos todos lo sabemos, reducir el horario, no va a andar por la tarde, y además aumentó 10 pesos unilateralmente. ¿Cómo va a andar por la tarde? No, avisó que a partir del 31 de agosto reduce su horario de la tarde. ¿Quién le avisó? Disculpa. Bueno, avisó con un cartel en la parada de colectivo y te avisó. ¿El municipio no le avisó? Sí, sí, Santiago Valera estaba al tanto porque hoy sé que comunicó. Claro, por eso digo, lo hizo unilateralmente, pero bueno, el hecho de que no está legislado, ahora. Saben que ese colectivo no tiene ni seguro. No tiene. Están fuera del término, digamos, los colectivos ya de los años que corresponden. Sí, pero aunque sean colectivos viejos, podrían cumplir con un mínimo. Algunas cosas, pero de todos modos sí, habría que hacer una excepción, inclusive para eso. Bueno, todo está muy fuera de regla y ya llegamos a un punto que me parece que no va, porque realmente en una situación, además de pandemia, es indigno que no se pueda mover, que además tengan que enterarse por un cartel que está ahí más parada, que de golpe le dicen que no va a pasar y que aumenta el precio unilateralmente. Yo creo que es urgente que nosotros podamos poner en vigencia la ordenanza o analizarla por ahí para el jueves que viene, si nos comprometemos a revisarla, a leerla de nuevo. Ustedes se acuerdan que a marzo, o sea, tenía un plazo, se aprobó en 2018 y a marzo de 2020 tenía que ponerse en vigencia total. También hay algunas oportunidades que ofrece el momento, que es que, por ejemplo, algunas empresas de transporte interurbano están sin trabajo, por lo cual por ahí pueden estar interesadas, cosa que en otro momento era más difícil. en agarrar un servicio local, servicio urbano, porque es lo único que puede funcionar. Entonces, bueno, me parece que es un buen momento para que nos pongamos con eso, porque hay muchísimos vecinos, que pasa que no están organizados en ninguna cámara, en ningún sindicato, entonces les cuesta por ahí organizarse para venir a protestar, pero bueno, un tema que sí, tenemos que hacerlo. Presidente, sí, por favor. Sí. No, hablar, José. Considero que nosotros del cuerpo tenemos que marcar la norma o fijar el tipo de funcionamiento, pero el tema de la decisión de un llamado, como se habló en algún momento y todo lo demás, es parte del Ejecutivo. Entonces, en su defecto, tendremos que solicitar una audiencia con el Intendente para consultar cuál sería su intención de decisión sobre este tema, más allá de que nosotros tengamos que marcar la norma, el funcionamiento, pues el horario. La norma ya está, que ya la ordenanza. Claro, la que estamos en esa situación de incumplimiento. ¿Sí? Bueno, pero no es nuestro el incumplimiento. No, pero por eso más. Entonces está buenísima la idea, Fede, porque se interpreta cuál es la intención de esto, pero no podemos pasar por encima de la decisión del Ejecutivo, quién es el que tiene que hacer cumplir la norma y quién va a tomar una decisión sobre el funcionamiento en mí. Lo que pasa es que acá ha habido... ha tomado decisiones unilaterales el titular, inconsultas. Esto de subir 10 pesos tiene que salir autorizado por el Consejo Deliberante. Por pero, eso, Facha, si me permitió, sí. O sea, dada esta situación que, bueno, lógicamente afecta a muchos vecinos, por ahí en lugar de esperar hasta el jueves que viene, nos podríamos tomar el lunes un ratito para ver la ordenanza que está vigente y a ver si se necesita alguna modificación o algo para actualizarla, digamos. Y bueno, después, como dice María José, el resto. Dale, por favor. Presidente, yo coincido de que esto es una problemática que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Capilla del Monte ha crecido muchísimo. Cuando vivían 5.000 habitantes, que hubiese o no hubiese transporte urbano, no era imprescindible. Pero hoy sí, sobre todo porque por la lejanía de algunas, las distancias que tienen, los costos que tienen los el servicio, el otro servicio público que son los remises y los taxis. Y por supuesto que me parece que tenemos que abocarnos a un trabajo en comisión, independientemente de la decisión que tome el Ejecutivo. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar sobre la norma. Y la norma que nosotros la vimos el año pasado, hicimos una adecuación de la norma vieja de manera provisoria. Pero acuérdense, ustedes dos por lo menos, que tanto la concejal, la ex concejal Perla y yo planteamos la necesidad que tuviera por lo menos un mínimo control de ITV, un mínimo seguro, aunque sean coches viejos, porque, a ver, también el Estado Municipal es responsable. Si nosotros estamos dejando que funcione un servicio de transporte, con esa, todos somos responsables. Cuando yo digo el Estado Municipal, somos todos responsables. ¿Sí? Si atropella a un niño, todos vamos a responder sobre eso, ¿eh? Porque la manera en la que viene por la Pueyrredón, ahora, desde que se puso el lomito de burro ahí en el Club Alumba, paró un poco, pero cuando los chicos salían de la Belgrano era un peligro. Entonces yo creo que debemos, es una problemática que afecta a muchos vecinos. El Ejecutivo, bueno, después verá qué decisión tomará, pero yo le pido que sea un tema que lo pongamos en comisión para el próximo lunes. No digo que lo podamos liquidar a lo mejor el lunes, pero que empecemos a hablarlo, a estudiarlo, a dialogarlo. Y la otra cosa que voy a pedir es que, como tenemos este tema y otros que supuestamente tenemos que darle un impulso, no convoquemos a nadie para poder abocarnos a trabajar sobre las normas. Porque justo si no están. Justo estaba por preguntar qué teníamos para el lunes. Porque tenemos, no me acuerdo, el tema. No importa de, lo que tengamos, pero tendremos que convocarnos otro día. Porque no podemos estar en presencia de algún vecino que viene con una problemática A ver, el artículo 1. No, yo pienso que el artículo 1 es insuficiente. No. No se puede trabajar así. Estamos de acuerdo. Cuando nos convoquemos, nos dediquemos a trabajar sobre todo los dos proyectos, el otro proyecto de unidades productivas, que merecen que nos concentremos, porque si queremos efectivamente que prosperen, ¿no? Sí, por lógica. Así que le hago una moción concreta, que lo pongamos en agenda para el lunes. El secretario debiera buscarnos copia de la ordenanza vigente. Sí. Marcelo. Bueno, toma nota. Y que no convoquemos a nadie para el lunes próximo. Bueno, hay convocado para sí, son dos. No, nos habían pedido, bueno, a ver si son estamos. Son temas urgentes. Tiene que ver con la. Bueno, a ver si estamos de acuerdo. Lo que le he solicitado a la gente es que sean concisos, ¿no? No vamos a recibir más de dos, porque si no, bueno, al final no. Eso sí. Y que, bueno, la locución de la gente sea unos 15 a 20 minutos. Más de eso, ya, yo creo que las ideas se redondean bien. Pero no va a ser masivo la presencia de gente para las comisiones. Bueno, tiene que ser caso puntual de una o dos personas del público o los funcionarios que convoquemos, así nos podemos abocar bien para tratar, bueno, este tema de la pupa. Y yo diría de que para este lunes, no. Si les parece bien, para el próximo lunes convocamos a la gente, bueno, de esto, del urbano, escucharlo o bien. A ver cuáles son los motivos por los que subió 10 pesos, porque nosotros no tenemos nada oficial, acá no hay un pedido, que puede ser que el costo de combustible o algunos sí. Insumos incidan directamente sobre el servicio, pero no hay nada reflejado acá en el. Pero a mí me parece muy importante, y comparto con ustedes, de que hay que regular, porque no puede ser que no tenga un seguro, eso es una cosa. ¿Pero estamos seguros de lo que estamos hablando? No sé. Seguro? Sí, no, sí. No, no, yo te lo aseguro, sí, no, sí. Yo no lo sé. Mismo Lasarte ha investigado. No tenía seguro. Que no tiene, porque ya están pasados. Ninguna empresa puede asegurar un colectivo de esos años. Entonces, no ese es uno de los inconvenientes. Más allá de eso, el horario, bueno, todo esto está regulado. No. Entonces, poner que el tema de los años puede no ser tan importante, pero si no te permite un seguro. Yo estoy seguro ya, que cuando nosotros le pedimos los seguros, acordate, los trajo acá y dijo estos son los seguros. Pero vos decís que no, ¿estás seguro? Bueno, claro. No, pero para mí es uno de los puntos. No es el único punto. No, no importa, pero a ver, pero estamos haciendo una acusación. ¿Volvemos de nuevo, presidente? No volvemos. No, no es así. Preguntemos, ¿no tiene? Bueno, entonces se tiene que hacer cargo. Porque ¿cómo? Yo estoy diciendo. No, que no lo digo por vos. Pero él dice, no tiene seguro. Cuando nosotros le pedimos. Bueno, vos me decís que me aseguró, no te estoy diciendo que no. Cuando nosotros hubo otro problema, le vino acá, creo que era la señora, si mal no recuerdo, trajo los seguros. Los trajo acá. Y a la MUNI se lo presentaba mensualmente o bimestralmente, no me acuerdo, pero así lo hacían. Bueno, hay que solicitar. Por eso, cuando vengan los problemas para sacarlo. Yo creo que consiguió ese seguro por los años porque no había otro medio de transporte en ese entonces para la necesidad que había. Uh-huh. Y hoy sigue siendo igual una prioridad hasta que esto. Hasta que mejor, sí. Bueno, y de paso preguntarle por qué aumentó y por qué cambió los horarios. Bueno, quizás. ¿Por qué? Porque no está regulado como servicio. Esperá, habría que ver si a la Secretaría de Gobierno o al Intendente no le mandó una nota, porque en realidad nosotros sí podemos regular el precio, pero no manejo, no somos inspectoría ni el control, nada. Por eso, ¿por qué no preguntamos al Ejecutivo, bueno, Municipal para cuando lo citemos? El Ejecutivo no sabía del cambio porque yo y no estaba al tanto y se enteraron igual que nosotros. Bueno, porque si el colectivo está circulando sin seguro, el responsable solidariamente final es el municipio. Sí. Por eso me parece bárbaro que este lunes no, porque pero no podemos aseverar tan nada hasta que no le preguntemos y que traiga la documentación, como le hizo saber. Sí, yo considero. Citarlo para el otro lunes y lo escuchamos. Claro, todo esto es un dicho. Claro. Que ver realmente que. Yo lo que les pido, por favor, es que podemos tener la certeza, nos puede constar, pero hasta que no se presente la persona, nosotros hacerle un pedido formal y que nos conteste, no podemos salir a decir que no tiene o sí tiene, porque no, estamos hablando por boca. La preocupación de todos modos, sí, no fue el tema de seguridad, la preocupación es que no está regulada. No es servicio público hoy, no está regulado, solamente estamos regulando los taxis y remises. Entonces, no es una preocupación por el seguro, es toda la ordenanza, que es muy completa, que lo obliga a un montón de cosas. Por eso digo, si nos concentramos en eso, el tipo dice, sí, tengo un seguro. No cambia nada para todo esto, primero porque son varias unidades, y segundo, tenemos que ver todo esto completo, porque hoy no se le puede sancionar por el cambio de horario, porque no está regulado, no está dentro de la ordenanza, no va a ser cumplir. En general, que incluye un montón de cosas que tienen. Anotar ahí, Marcel, el pedido de la ordenanza que regula. Perdón, que quiero hacer una pregunta que decía todo esto. ¿Tenemos protocolo con respecto a la pandemia en los transportes urbanos? Sí, se había solicitado. Sí. No lo es más, se había solicitado que hubiese un empleado del municipio controlando cómo era el ingreso. Es más, no subís al colectivo si no tenés tapabocas, no te dejan subir. Y lo tenía que lavar, limpiar cada vez que, cada ronda, cada vuelta. Desinfectarlo, bueno, los agarres de manos ahí, bueno. Entonces, bueno, quedamos así para... Para el otro lunes. El 14. Lunes 14. ¿Cuánta gente puede ir? Sí, sí, titular. Claro. No puede ir. Capilla del Monte, 31 de agosto del 2020, al intendente de Capilla del Monte, señor Francisco, Fabricio Díaz, con copia al honorable Consejo Liberante, señor Francisco Gramajo, de nuestra mayor consideración. Habiendo sido aprobada por el COE la realización de la Feria de Economía Social y Solidaria para el Buen Vivir para el 21 de agosto y el 4 de septiembre, y de acuerdo a lo conversado con el señor Intendente en nuestra última reunión, la Asamblea del Espacio de Articulación cumple en informar al señor Intendente del Consejo Liberante el calendario propuesto hasta fin de año del 2020, a fin que tengan a bien disponer del predio Gabriel Suárez para la realización de las mismas. Y septiembre, viernes 18. Octubre, viernes 2, 16 y 30. Noviembre, viernes 6 y 20, y diciembre, viernes 4 y 18. Esperando una confirmación en nuestro calendario, los saludamos atentamente los representantes de la Comisión de la Feria. Bueno, por esto quiero adelantarme que también fue informado el Ejecutivo y que ya tienen la autorización otorgada por el Ejecutivo. Capilla del Monte, 27 de julio del 2020, presidente del Consejo Liberante, Francisco Gramajo. Mediante la presente, los abajo firmantes, comerciantes de esta localidad, no representados por ninguna cámara comercial ni política, se dirigen a usted y a todo el cuerpo de ediles representado por los diferentes bloques, con el fin de solicitar que se tomen medidas necesarias de carácter urgente en esta difícil situación en la cual nos toca atravesar. No solo hemos sufrido una gran baja en nuestras ventas debido a la pandemia del COVID-19, los cuales nos han puesto en cuarentena y nos obligó a cerrar por más de un mes nuestros comercios. También la reducción de horarios comerciales hasta las 16 horas. Nos perjudicó terriblemente las ventas. Hoy tenemos un problema más en el cual ustedes pueden interceder apelando al criterio y a la buena voluntad. En los últimos meses se han habilitado diferentes comercios a muy poco metro de distancia del mismo rubro, dado que de esta forma no solo que va a seguir restando las ventas, sino que nos va a llevar al cierre a todos. Es por ello que solicitamos que se estudie en profundidad los diferentes rubros, en este caso, dietéticas, almacenes naturales, verdulería, etc. Sabemos que hoy la prioridad es el trabajo, pero bajo ningún punto de vista poner en riesgo los comercios que ya hace años venimos peleando desde abajo. Esperando una pronta, positiva y criteriosa respuesta, los saluda muy cordialmente Turbo Taxi, Matías López, Noble Semilla, García Pablo Andrés, Juana Martínez, Andrea Novelli, Norma Vives, Bambi Dietética, La Cautiva, Carnicería Luchador, Pastas Doña Vicenta, Kiosco Amigos, Lolo Verdulería y Matías Benecere. Debe ser los comerciantes de la calle Rivadavia y Andrés. Sí, y corriendo, mercado. Yo hice el intermediario de traer la nota. Yo estoy trabajando en un proyecto de ordenanza que ya estuvo vigente en su momento, nosotros en el año 2010 ya lo habíamos hecho. ¿Qué significaba eso? Darle cierta cantidad de metros, ¿por qué? Porque si vos tenés una dietética, hoy ella puede ir y ponerte al lado tuyo, o a las dos veredas. Entonces, hoy, con la necesidad que hay, y la poco flujo de guita, y la gente no tiene para comprar, no vas a trabajar vos ni va a trabajar ella. Entonces, no estamos negando la oportunidad de trabajo, sino que se hace un espacio, cierta cantidad de metros. ¿Y no hay ninguna en este momento ordenanza que regule? Estuvo la prefactibilidad en su momento. Exactamente, pero se derogó el Lot y el Estrella, era que estaba uno en todo lado del otro. Claro. En esa fecha. Ahí fue cuando ahí nosotros armamos la ordenanza, pero lo hicimos en general para todos los rubros. Más uno y el otro están al lado. Pero por eso, y lo hicimos esa ordenanza que habíamos hecho nosotros. Después vino el nuevo gobierno y la derogó, le pareció que no era viable y que tenía que se podía poner uno al lado del otro. Bueno, son políticas. Por eso estoy trabajando. Le iba a traer hoy, pero me faltó algunas cositas para que por lo menos tengan conocimiento todos ustedes y que tengan la posibilidad, no de que no se habiliten, pero no uno al lado del otro, porque hoy está así, no hay ninguna. Medianamente una distancia prudencial. Es prudencial una de otra, una calle o 30 metros, y después veremos. En la misma calle tenemos casos de Polo y Madera que están unito al lado del otro. Pegado. Sí. Por eso, así está ahí un montón. Gracias a Dios subsisten los dos, sí, pero bueno, podría ser peor. Pero imagínate, yo me pongo enfrente, no trabajamos ninguno de los tres. ¿Me explico? Ese es el problema. Eso. Lo mismo pasa en el mercado que ha habido con mi serie. Bueno, pero ya está habilita también a que haya el mismo rubro en el. Bueno. Vine habladora hoy. Así que, bueno, informarles, concejales, que bueno, para el lunes, para comisión, vamos a seguir tratando el tema este de la pupa. Hemos convocado a la gente de bromatología, de la parte bien ejecutiva, para escucharlos, para ver si es viable. Claro. Y bueno, o que nos ¿cuál digan, es la idea que tienen? Que nos digan, que nos ¿Cómo lo podemos hacer viable? Claro, ¿cómo podemos llevarlo adelante a esto? Porque bueno, es importante. Si bien sabemos, lo habíamos hablado este lunes que pasó, que la ordenanza, que como está hoy, no va a alcanzar al 100% de la gente, porque bueno, no muchos van a tener los 25 metros que te reclaman como mínimo para poder elaborar los diferentes tipos de alimentos. Si se puede cumplir esas normas, lo importante es que le vayamos dando espacio, cabida a esto, para que la gente pueda empezar a desarrollarse. Así que, bueno, eso es lo que tenemos por hoy, José. No, presidente, yo después también tengo. Bien. Perfecto. Le acabo de preguntar al secretario de gobierno y ya están programando una reunión con el titular del urbano la semana que viene. ¿Para? ¿Y para hablar la situación? Exactamente. Bueno, pero eso lo que hace el ejecutivo. Está bien, pero para que se quede tranquilo de que es que esto no tiene que ver con la tranquilidad, esto tiene que ver con funciones. El Ejecutivo tiene su función y nosotros tenemos otra. Perfecto, pero estamos hablando de las regularizaciones y estamos hablando de que lo tiene que hacer cumplir el Ejecutivo. Por eso estoy informando que además de lo que podamos llegar a hacer nosotros, el Ejecutivo ya se está encargando. Ha tomado conocimiento. Exactamente. De la situación. Exactamente. No, hasta ahora es sanción. Ya esto ha pasado cientos de veces. Eso nunca se sanciona. Claro, no, sí, está bien. Es lo que corresponde. Vos decís que es para, digo, arreglar. Una cosa es poner en claro y otra cosa es ya está fuera de la norma. Si nosotros valoramos esa norma, digo, acá, eso nos toca hacer valorar la norma. En todo caso, decir, si no, de última, como bloque, tendré que. Pero me parece que está bueno que nos pongamos nosotros, al Diego. Forcemos eso porque si no vamos a salir, o va a salir un del vecino, nosotros a denunciar que hay incumplimiento a la norma. No, que así como no esta, hay muchas que están en incumplimiento, o sea que habría que trabajar sobre todas las que están en incumplimiento a la norma también. Bueno, vamos con una. Claro, para sí, que traje una nota y un pedido para exponer a mis compañeros, si están de acuerdo y me acompañan, la leo y después. Capilla del Monte, 3 de septiembre del 2020, al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, don Francisco Grama. De nuestra mayor consideración, por intermedio de la presente y en representación de nuestro bloque Hacemos Córdoba, queremos invitar a todos nuestros compañeros concejales de los distintos bloques integrantes a emitir una resolución de agradecimiento y felicitaciones a nuestros bomberos voluntarios por toda la tarea, esfuerzo, solidaridad y compromiso asumido en los incidentes de fuego que nuestra zona sufrió hace días atrás. También aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión que consideramos muy importante ante los hechos acontecidos y tomamos algunos aportes y antecedentes ocurridos ante lo que significó el combate del fuego en los predios habitados, el hecho de que se encontraron libres de maleza en el entorno próximo a las viviendas hizo que se evitara a lo mejor la quema de la misma. Ante ello, nuestro bloque se encuentra trabajando un proyecto de ordenanza al respecto para nuestro ejido próximo a la zona urbana y que prontamente estaremos elevando a este consejo. Desde ya, agradeciendo el acompañamiento en el caso de quererlo hacer para la resolución, nos despedimos de usted cordialmente. Perfecto. Permiso. Por supuesto, ni hablar de acompañarlos y aprovechar, ya que ustedes tan gentilmente le hicieron la nota, es de parte de todos nosotros felicitarlos por la gran labor y por el valor y todo lo que, como siempre, están presentes gratuitamente, como lo hacen, lamentablemente. Así que de nuestra parte, por supuesto, los vamos a acompañar. Muchas gracias. Estamos sí, en el mismo sentido, presidente. Estamos de acuerdo, bueno, vamos a redactar la nota para elevar la resolución, agradeciendo en todas sus formas a nuestros bomberos, a todos los bomberos que han venido y han participado activamente en tratar de solucionar este incendio devastador. No recuerdo bien si son 24.000 o 42.000 hectáreas. 24.000 hectáreas, que es un desastre, ha sido una cosa de un desastre de proporciones gigantescas. Se han sacrificado en esto especies autóctonas de cientos de años, la devastación de la fauna, bueno, se han puesto en peligro viviendas, casas, bueno, se han perdido casas también. Yo creo que hacía mucho que no se veía una situación de 2000, yo que recuerdo el 2008 un incendio así monstruoso, con así, tanto daño, con tanto daño. Me preocupa de sobremanera la recuperación del monte, porque es incendio sobre incendio, entonces no se da tiempo al monte a que se recupere. Yo creo que tenemos que estar muy atentos de este Consejo Deliberante en la preservación de lo que es el monte nativo y en la reforestación. Así que ese es un tinte que me gustaría en lo personal y compartirlo con ustedes, darle una orientación, ver de las normas que vayamos a tomar, que sea de preservación del medio ambiente, de sus especies. Debemos pensar en las generaciones por venir y creo que es responsabilidad nuestra. Así que bueno, y nuestro agradecimiento total, sincero y profundo, hablo en nombre del cuerpo, hacia nuestros bomberos, en reconocimiento tenemos el compañero que está en el COE, Ariel Bucetti, así que nombrándolo a él, en nombre de él, las felicitaciones extensivo. A todos, y la verdad que es un orgullo tener esta gente que sirva así de esta forma a nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias, concejales, por acompañar esto. Y bueno, Gaby, creo que tenés algo más. Solamente en relación a este tema, me gustaría también hacer un agradecimiento a la población de Capilla del Monte, porque realmente nuestros vecinos han sido tremendamente solidarios y han acudido tanto a los requerimientos que se hizo desde el Estado Municipal, desde la Secretaría de Ambiente, desde ese comité de emergencia que se armó, a poder a ponerse a disposición y acompañar con todo lo que, digamos, con tanto recursos humanos como materiales acercándoles. Eso en relación a esto, presidente, nada más. Gaby, ¿tenés algo más ahí? Sí, me dijiste. Yo tengo varias cositas. Sí. Primero, he traído un proyecto de tratamiento sobre tabla, muy sencillo. Le doy una copia para que lo tenga. Se los voy a leer para ver si me aprueben, me acompañan en el tratamiento sobre tabla. Capilla del Monte, 2 de septiembre del 2020, al señor presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, presente. Elevo a consideración de mis pares para su tratamiento y aprobación el siguiente proyecto de resolución. Fundamentos. El caso Solange nos impactó a todos. Mientras la pandemia y la cuarentena nos han obligado a tratar muchos aspectos de manera simultánea y sin haber vivido experiencias similares en el pasado, nos olvidamos de lo más importante, que es estar con nuestros seres queridos en los últimos momentos. Con el afán de querer controlar el virus, nos hemos deshumanizado. Todos los días conocemos, escuchamos historias desgarradoras de personas privadas de sus derechos más elementales a circular, a trabajar, a compartir momentos con seres queridos. Entendemos que dicha situación es transitoria y delegamos ese derecho a las autoridades por un bien superior. Pero cuando hablamos de pacientes críticos, la transitoriedad pierde sentido. Si bien en nuestra localidad no se han presentado casos positivos de COVID-19, no estamos exentos de que el virus llegue a nuestra comunidad con todas las consecuencias que puede traer aparejadas. Por eso es que me permito solicitar que a través de la intervención del Ejecutivo Municipal con el Consejo Deliberante y los profesionales de la salud, el COE Punilla tenga a bien resguardar el derecho de compartir los últimos momentos de vida de los pacientes críticos junto a sus seres queridos, siguiendo todas las medidas de seguridad y higiene necesarias. Por todo ello es que elevo el presente proyecto de resolución, que tiene un solo artículo, y dice: el Consejo Deliberante de Capilla del Monte resuelve, artículo 1, dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en caso de ser necesario, interceda ante las autoridades provinciales y el Centro de Operaciones de Emergencia COE, con el fin que permita a los familiares de primera línea de consanguinidad y o afinidad visitar bajo estricto control sanitario a aquel familiar internado a causa de una enfermedad terminal. En caso que el paciente no tuviera familiares de primera línea, contemplar la posibilidad de visita de la persona más cercana al paciente. El caso Solange, presidente, ha sido el caso que más resonancia pública ha tenido, pero no ha sido el único. No. Está el caso Gallardo, Evangelina y otros, que fue un caso que se dio en Altagracia, oriundos de Altagracia, mejor dicho. Evangelina presentó un amparo contra el gobierno de la provincia de Córdoba y contra el Hospital San Roque, ya que tienen a su padre internado con una enfermedad muy crítica, en estado terminal, y le impedían las visitas. El amparo judicial, la justicia le hizo lugar, y hay varios de otros casos, y en varias ciudades se está tratando de adecuar, digamos, para cumplir incluso con el decreto nacional, porque hay un decreto, que no recuerdo bien el número, que en el inciso 2, el 714/2020, que fue de este lunes, en el artículo 27 habla de permitir el acompañamiento no solo a los enfermos de COVID, sino a los de cualquier otra enfermedad en estado, por supuesto, crítico, y cumpliendo las condiciones, las normas de seguridad e higiene que se necesitan. Pero me parece que no tenemos que esperar que nos suceda a nosotros algún caso similar a los ya acontecidos para que el intendente interceda ante el COE para habilitar este permiso, ¿no? Te dije para que dé una respuesta. Yo te puedo contar, David, que entiendo a la familia, o sea, creo que todos entendemos a la familia de cada paciente terminal, y creo que cada caso es particular. Y si es así, ¿sí? Cada caso es particular. Nosotros hemos tenido casos en el circuito y en el valle y han podido ingresar. En el hospital nosotros tenemos disminuida la circulación por una cuestión de que hay que disminuirla para que no circule tampoco el virus. Entonces, se disminuye la circulación, se disminuyen las visitas. No podemos permitir las visitas como antes, porque eso hace que haya más circulación. Inclusive, fíjate que en el hospital recién el mes pasado volvimos a poner los consultorios externos y están afuera del hospital totalmente, en otro sector, donde no hay circulación. Bueno, pero hay casos particulares y especiales, ¿no?, que llevan a que por ahí uno permita algún tipo de estas cosas. Los casos que nos han tocado, que me han tocado el joven Punilla, y que de algunos tengo conocimiento, de otros no, por la directora del joven, y han permitido que en algún momento vayan y se acerquen a los terminales. Uno, por lo general. Yo, o por ahí el fallecimiento, ¿no? Para asistir al fallecimiento, porque una cosa es el fallecimiento y otra cosa es el acompañamiento de la enfermedad. Si la enfermedad, vos, en una terapia intensiva, no podés tener un pariente al lado. Esto se cae de maduro, ¿no? Que es diferente. Pero es distinto si está en un piso, pero también puede estar aislado el paciente por una patología aquí. Por ejemplo, un paciente COVID no puede estar acompañado. ¿Se entiende? Entonces, todo esto es muy particular de cada cosa. ¿Sí? Eso es lo que yo les puedo decir. Me parece que hacer algo muy en general no sería muy práctico, digamos. Sí, pero podemos trabajar, No hay en el general, porque queda sujeto a las autoridades de la salud. Sí, por eso levantaba la mano. Claro. Hace 48 horas el ministro de Salud de la provincia dijo que están trabajando en un protocolo. Claro, hay. Pero no dijo es este. No sé cómo lo van a hacer. Por eso. Están trabajando. Sí, lo vi. Claro. Pero está sujeto, lo que dice acá es que está sujeto a la... a la autorización de... Pero por supuesto... Claro, de la... COE. Lo que nosotros... A lo que voy es que... Sí. Como están trabajando en la protocolización de esto, me parece que debiéramos esperar un par de días hasta que nos bajen el protocolo, y de acuerdo a eso, bueno, listo. Nosotros podemos manifestarnos en nuestra localidad, ¿cierto? Yo creo que es claro lo que decís, Iván. Si estamos de acuerdo, Gaby, si te parece bien. No me parece bien, porque mientras tanto se murió Solange y lo mandaron al padre que vaya a abrazar un cajón. No me parece. No me parece, porque yo no estoy pidiendo de que dejen visitar a cualquiera en cualquier marco. Es un caso estoy puntual. Diciendo que en casos terminales y de acuerdo a lo que la autoridad de salud diga. Además, lo que estoy pidiendo es que se le pida que lo evalúen para que quede escrito. No es un antojo. Porque esto pasó hace 10 días. Lo mandaron al padre que abrace un cajón. Yo no quisiera estar en el lugar de ese padre. Yo me hubiese encadenado. Te digo, la verdad, ese padre ha sido muy manso. Y no lo escuché al gobernador decir nada. Muy manso ha sido. La hija pidiendo que lo dejaran pasar y encima le dio negativo. Y encima le dio negativo el análisis. ¿No lo podrían haber acompañado con protocolo? Entonces, miren, cada uno es dueño de hacer lo que le parece y lo que sus convicciones le dicen. En ese sentido, yo creo que debo hacer esto. Hoy, si el Consejo decide rechazarlo, ningún inconveniente, yo voy a estar tranquila con mi conciencia. Yo estoy acá para... para adelantar, los vecinos me votaron para que esté tratando de mejorar la convivencia desde la manera que se puede, haciendo normas y adelantando, ¿no?, los problemas, no legislar después que sucedan los problemas. A veces nos pasa eso, vamos por detrás de los problemas. Pero, presidente, a mí cada uno sabe cómo tiene que... Sí, no. Yo respeto las opiniones de todos. Yo lo hago porque tengo la íntima convicción. Esto, yo entiendo lo que vos decís, esto no es un capricho, como vos bien decís. A mí lo que me preocupa es una situación. Una cosa es que situación terminal por X motivo y otra cosa es situación terminal tal vez por COVID. Entonces yo creo que, eso tiene que estar bien... bien definido, ¿no? Bueno, Iván... Claro, eso es lo que yo quería explicar también, sí, que es diferente eso. Cada caso es particular. Y otra situación es particular en cada caso. Bueno. Si existiera, si esto fuera matemático, o si esto fuera prevenible, no tendríamos una pandemia. Y hoy pero por supuesto. Entonces, todas estas cuestiones, David, son móviles. Yo entiendo lo que te moviliza a vos, yo creo que a todos moviliza. Pero si te hubiese pasado a vos, ¿cómo estaría? No, yo entiendo eso, yo te digo que lo entiendo. Pero también entiendo que hay mucha gente que está abocada a armar protocolos. Y bueno, perfecto. Que están abocadas a armar eso. Está bien. Que de alguna manera nosotros debemos respetar, y quizá también por conveniencia de todos, ¿no? No. Por lógica. Por lógica y por los vecinos y todo lo demás. Yo no digo que no lo tratemos ni que no lo aceptemos, no. Yo lo que digo es que esperemos dos días hasta que esté el otro protocolo y ya. Y, no, y te digo, a ver, esto del apuro, yo te entiendo, te vuelvo a decir, yo te entiendo. Pero ¿qué pasa? No sabemos. Pero yo lo decía, me planteaba... que uno da por ahí por sentado cosas en fechas para adelante, y chicos, no sabemos cómo va a estar para adelante. Porque ustedes vieron la cantidad de contagios que hay. La curva se ha disparado. ¿Ustedes vieron cómo está la curva? Bueno, la estoy inventando yo, la curva. Está por supuesto, para arriba. Entonces puede haber un montón de cosas que nosotros vamos a decir hoy, y más no tenemos que decir, no, chicos, esto es para atrás, porque la verdad que no. Entonces, por ahí en este momento de pandemia y demás, no es tan bueno apurarse. Pero Solari se murió de cáncer. ¿Cómo? Solari se murió de cáncer. Sí, no estoy hablando de ese caso en particular. Y el padre, de la chica está enfermo de COVID. Es cada persona en particular, yo no voy a hacer juez ni parte de ese caso, porque esa decisión tomada por uno. Es decisión de otro, ¿no es cierto? Pero más allá de que puedo entenderla, compartirlo o no, eso es distinto. Pero me parece que nosotros debiéramos esperar un poquito y ver esto. Y no alborotarnos más allá porque decimos, no, vamos a prevenir. ¿Qué vamos a prevenir si no sabemos cómo va a venir la cosa? Si supiéramos cómo viene la cosa, no estaríamos en estado de pandemia. ¿Sí? Es así. Es lo único que tengo para explicarles. Me parece que ha sido claro. En este sentido, Gaby, bueno, yo acompaño con esto porque, bueno, se habla el caso puntual de Solán, que fallece de cáncer, pero el mismo derecho tiene la persona que tiene un enfermo terminal de COVID. Nosotros no podemos tomar la real dimensión. Tenemos a lo mejor una persona que está en estado terminal de COVID, como pueden ser 20, como pueden ser 100, pueden esgrimir el mismo derecho a entrar. Entonces yo creo que necesitamos en algún punto ser prudente con esto, escuchar lo que nos dice, a ver qué es lo que nos dice un protocolo que no lo hay. Yo creo que nadie quería que pasara esto con esto. Y tampoco hay sentido común. Bueno, evidentemente... Digamos, no hay ni protocolo ni sentido común. Basado en los hechos, evidentemente no. Pero yo creo que esto se ha escapado de lo que ha sido, porque hay gente pensando todas estas cosas y, bueno, evidentemente se escapó. ¿Sí? de lo que es una regulación de esto. Por eso decía yo, esto es algo nuevo. Yo no he vivido ninguna pandemia como esta. De verdad, yo no la he vivido. No sé ustedes si les ha tocado vivir, pero entonces hacer algo desconocido, íbamos a cometer errores, esto es así. No obstante, tenemos que tratar de no cometerlo, eso es obvio. Si lo podemos subsanar, mucho mejor. Yo por eso te pregunté, Gaby, bueno, si te parecía bien a vos esperar un poquito para esto. Yo estoy de acuerdo en aliviar el sufrimiento de las personas. Por Dios, ¿quién en su sano juicio puede decir, no, vos no entrás a ver los últimos momentos de tu hija? Bueno, lo que pasa es que estamos caminando sobre territorio desconocido, no sabemos qué es lo que puede pasar, y bueno, trae esta injusticia, porque es una injusticia, Gaby, esto... Es mucho dolor para esa familia, y bueno, y aparte también cómo se fue la persona si estaba esperando... Sobre todo que es irremediable. ¿Y sí? Claro. ¿Y sí? Pero a veces cuando hablamos del sentido común hay cosas que realmente a mí no me da la capacidad para entenderlo. No te permiten ver a una persona con estado terminal. Pero podemos ir a un restaurante, seis personas... Por supuesto. De o sea, seis personas por que supuesto. No somos familiares. Podemos ser amigos, conocidos... o momentáneo, y al lado tener una mesa con otros seis. O vamos a un bar y nos pasa el mismo y no somos la misma familia, pero no nos podemos juntar un día a la semana los familiares directos. No te hablo de los que vengan de otras localidades. Hay cosas que por ahí son así, por eso no, por eso digo, protocolos que son de cada provincia en particular, chico. Hay provincias que se manejan de una manera y otras que se manejan de otra, y hay otras que no encajan en ningún protocolo. Sí, hay de todo. Y sí, hay de todo. No voy a ser mala, no voy a decir más nada. Pero bueno, yo por eso, Gaby, te vuelvo a preguntar. Si no, vos... presidente, usted tiene que someter, si me van a dar el tratamiento sobre tabla primero. Sí, sí. Y. Si estamos de acuerdo, sí. Después votar las mociones. Sí, todavía nos quedan. Bueno, estamos de acuerdo en tratar sobre tabla con. Esto que presentó Gaby, ¿estás de acuerdo, José? Afirmativo. Sí, claro. Afirmativo. Sí, por supuesto. Bueno, estamos todos de acuerdo, Gaby, en tratar esto. Bueno, no, yo... Tienes que votar la propuesta de la concejal y la moción del doctor Gaby. Vamos por lo que dice, por lo que propuso Gaby. ¿Estás de acuerdo? Me parece que es un caso muy sensible, sobre todo aquellos que tenemos, creo que la mayoría, generado los vínculos tan directos en lo que es el lazo familiar en la primera rama, como habla la concejal, pero también interpreto que acá hay una serie de profesionales que le han dedicado su vida, su tiempo, su paciencia, un montón de cosas a la profesión, y que hablan con conocimientos de causa, y esto que dice el doctor, que uno más uno es dos, y hoy estamos caminando en una incertidumbre que hasta puede ser un tres, mañana y no se sabe. Entonces, por supuesto, una vez teniendo el protocolo, no voy a tener ningún problema de acompañar el pedido de la concejal, pero momentáneamente prefiero esperar el protocolo provincial. Iván, bueno, yo entiendo el énfasis que pone la concejal Negri en la situación que explayó sobre el Solage, que por supuesto no tenemos detalles, sí sabemos lo que nos han comunicado los medios, sabemos que creo que no le desearía a nadie una situación como la que se vivió. Pero me parece que de todos nosotros acá el que tiene más autorización para, o autoridad moral para hablar sobre si se debe o no se debe hacer esto, es Iván, como bien lo explicó, porque por algo está en el cargo que está en el 2001, entonces... Yo esta vez no lo voy a acompañar. Fede. A ver, yo creo que estamos en un tiempo en que se utilizan muchas cosas y tenemos que, creo que todas nosotras, a mí particularmente como periodista me toca un rol de tener que evaluar muy bien cuando hay una noticia, y todos tenemos que ser muy responsables porque además las redes sociales nos han convertido a todos en comunicadores, por lo cual la responsabilidad que nos lleva opinar sobre un tema tiene que evaluarse. Yo siempre en estos tiempos digo que el que está muy certero de las cosas es porque no está muy informado. Si estás realmente informado tenés dudas, porque realmente es así, podemos ver muchas cosas. Creo que este caso, como algunos otros, han sido utilizados también, en ese sentido no lo desconozco, pero eso es una cuestión independiente de lo que pase a algún medio o algún espacio político para utilizar algún caso que no creo que represente cabalmente toda la lógica. Pero sí, también me parece que estamos llegando a un tiempo en que no, por lo menos parece que el espacio nuestro, como lo hemos analizado, no creo que sea valable la pura autoridad del servicio médico, digamos, de la autoridad médica, de la autoridad científica. Esto es un debate mucho más profundo, imagínense, podríamos estar una semana hablando sobre cómo se define en este momento, de hecho, probablemente el futuro de la humanidad, porque va a estar, esta no es una pandemia aislada, estamos viviendo hoy el segundo brote, me comentará Iván, en Europa. Sí. España está viviendo un momento tremendo, tremendo, están anunciando que va a ser peor que la primera rueda, o sea, esto no es una cosa circunstancial. En ese sentido me parece que todos tenemos para opinar. Todos tenemos para opinar y una mirada. Probablemente quien se dedica a la sociología tiene una mirada, quien se dedica a la psicología otra, los que se dedican a la filosofía alguna otra, el periodismo otra y la ciencia médica también. Pero no está exenta. Está exenta de errores, no está exenta de los cercos que tiene toda profesión y toda forma científica, que cada vez está más especializada y a lo mejor no se ven otras sensibilidades. Entonces, en ese sentido, me parece que, siendo que no tengo que definir ahora, pero no es este, la reunión donde vamos a definir cómo se actúa, sino una resolución tratando de apelar a que esa sensibilidad, bueno, se hablara, digo, también en relación a los miembros de la Fuerza de Seguridad, hay mucho cuestionamiento. Las Fuerzas de Seguridad podrían decirnos, mire, nosotros somos los que sabemos cómo se controla esto. Y no, probablemente no sepan cómo se controla esto y se les está yendo la mano. No digo que sea equiparable, pero sí que todos tenemos para opinar. En ese sentido me parece que es viable pedir, digamos, la resolución y lo que se está reclamando como algo, como una apelar a la sensibilidad sobre estas cosas y que no vuelva a pasar un caso como este. Así que yo acompaño en ese sentido. Yo sí lo voy a acompañar, no por dudar la capacidad, al contrario, con Iván confío plenamente, sino los tiempos de la provincia a lo mejor son los tiempos de la gente, las necesidades. Como bien decíamos antes, no se murió ahora porque el caso este fue muy público, pero hay mucha gente que ha terminado sola. Y la verdad que hubo mucha insensibilidad de parte de, no digo de la parte médica, sino de la parte política, y esto generalizo, no voy a poner nacional, provincial, generalizo. Yo creo que era una buena oportunidad para comunicar al COE, al Ejecutivo Municipal, para que se comunique nuestra postura. O sea, si no, no la íbamos a cambiar. O sea, el COE, ¿qué iba a decir? Vos mismo dijiste, Iván, que el COE ha permitido en otras oportunidades. ¿Y cuál sería la diferencia ahora? Pero por lo menos sí que estuvimos presentes como corresponde. Al lado de nuestra gente, gracias a Dios no tuvimos ningún caso, pero no sabemos si hay algún caso terminal de Capilla y que no se pueda movilizar. Pero bueno, yo no quiero desmerecer a nadie, no me gusta hacerlo, sé, como comparto con Iván también, que esto nadie sabe cómo termina, ni cuándo, ni de qué forma seguimos, porque yo creo que es prueba y error, como así es. Yo creo que es así. Porque si no, por eso hablaba antes del sentido común, ¿no? Podemos ir a un restaurante, pero no podemos juntar una familia, o no puede haber un enfermo terminal que no sea COVID. O sea, digo, los que están haciendo el protocolo, ¿no ven eso? Perdón que lo digo, no estoy desmereciendo, le estoy haciendo una crítica constructiva. Por eso después te voy a contestar. Me explico, no lo estoy diciendo porque usted no hace el protocolo, lo hace la provincia. Me cuesta creerle algunas cosas, pero bueno, son las que estamos. Así que voy a acompañar. Está bien. Iván. La diferencia, como te preguntaste recién, es que yo lo que te estoy pidiendo no es que no hay sensibilidad, no es que no tengamos sensibilidad. No, estoy hablando de nosotros, ¿no? Sí, se entiende, sí, ¿no? No es una cuestión de sensibilidad, sino una cuestión de respeto por ahí a que hay gente que está tomando sensibilidad a esto, que por eso está tratando este protocolo en este momento en la provincia. Entonces, me parecía lógico esperar 2 días hasta que esté el protocolo, no sé, está bien, los tiempos no los conozco, yo no conozco los tiempos de ellos. Pueden ser mayoritarios o minoritarios, pero yo creo que si están ellos juntándose para armar un protocolo que se refiere a esto es porque son sensibles a eso y están sensibilizados y lo están haciendo por eso. Gaby, bueno, yo acá veo en lo que sugerís, en lo que se pone acá, vos le estás pidiendo al Ejecutivo Municipal que interceda ante el COE por casos puntuales, como puede ser el tema de una situación terminal, puede ser, no sé, una afección al corazón, renal, lo que fuere. Pero vos también sabés que nosotros cuando autorizamos, no es que está selectivo la cuestión o cuando elevamos una cuestión de esta. A mí, personalmente, me provoca mucho dolor y... Mire, presidente, esto es muy sencillo. Yo lo que estaba pidiendo, para que se me entienda, yo lo que estaba pidiendo es que este consejo le solicite al intendente... Sí, es lo que estoy leyendo acá. Que tenemos la preocupación de lo sucedido y que no queremos que le suceda a uno de nuestros vecinos, que el intendente le pida al COE Punilla y al COE Provincia que atienda estas situaciones para que no vuelvan a suceder. Nada más. Bueno, nada más. No le estoy pidiendo al intendente que decida En lo personal, bueno, sabemos y me ha tocado por un caso de Capilla del Monte donde hay una señora con enfermedad terminal, donde se ha puesto en contacto conmigo su hija, porque bueno, tenía que venir, y bueno, mediante el doctor Gerardo Guerra se autorizó, bueno, entras, pero tenés que hacer la cuarentena, por lógica. ¿Y sí? No era un caso que viene de estos últimos días, esta última semana. Bueno, pero tuvimos la suerte de que... Pero en este caso, no te quiero interrumpir, pero tuvimos la suerte de que dimos con un profesional de la salud que aplicó el sentido común. Permito que venga, hace la cuarentena, sí. Actuó con sentido común. Con la conciencia lógica. A mí lo que me preocupa es lo que puede pasar en el futuro. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos casos de COVID en situación terminal? ¿Cómo actuamos de esa forma? Pero no voy a resolverlo yo, que no soy un profesional de la salud. Por eso, y yo con todo respeto te lo digo, y acá a los concejales, yo lo que pido es como una pequeña cámara de espacio entre la solicitud tuya y ver qué es lo que dice el protocolo provincial. Estando el protocolo provincial, sí, Gaby, yo comparto con vos esto, pero... hoy, por prudencia, pido que se respete esto. Bueno, en el caso mío, no te lo puedo acompañar hoy porque estoy yendo en contra de lo que creo. Entiendo perfectamente. Y quiero que quede claro que nos ponemos en el lugar de las personas, en una situación horrible la que le ha tocado vivir a ese papá, porque también su hija pedía por él, y como bien dijiste vos, es irremediable, ya no podemos hacer nada, ya está, ya... Pero bueno, también ocupamos todos nosotros un lugar delicado porque nos toca hablar, decidir, legislar sobre todas estas situaciones. Yo con todo el dolor del alma, hoy no te puedo acompañar con esto. Pero de hecho, si está el protocolo, pido que levantemos esto y aprobemos por favor, porque bueno, la gente necesita... esto desesperadamente, porque ya hace a una situación de vida o muerte. Déjalo en comisión. Sí, es lo que pido. Pasémoslo a comisión y aguantemos dos o tres días y veamos cómo está esto. ¿Qué nos queda por votar? Es que pase la comisión. Bueno, estamos todos de acuerdo. Tengo otro temita. Sí, Gaby. Como seguramente todos los que estamos aquí han tomado conocimiento, hubo una publicación por las redes de la directora de un jardín de infantes, donde describía una situación que le tocó pasar a ella en forma personal. ¿El robo? No, además del delito, digamos, la situación personal que le sucedió es que la hicieron ir 3 veces a la policía para no tomarle la denuncia nunca, porque no estaban en condiciones. Y yo me comuniqué con la directora cuando leí la publicación. Me comuniqué porque la noté, primero porque es una vecina, segundo porque la noté, no te diría enojada, sino muy fastidiada por la ola de inseguridad que padecemos, y como que se siente que nadie le da bolilla. Así que ella me estuvo contando algunas otras situaciones que han sucedido en el barrio. La verdad es preocupante, y es preocupante de que nuestras autoridades policiales otra vez más no tomen la denuncia, como sucede con las mujeres golpeadas, con las mujeres que sufren violencia de género, con situaciones de abuso, en reiteradas oportunidades. Y esto no es de hace 8 meses, ni de hace 2 años, es una situación que se repite y se repite y se repite y se repite. Yo, presidente, pensé que sería oportuno que lo invitáramos al comisario a este Consejo Deliberante, justamente para plantearle, transmitirle un poco las preocupaciones que tienen todos los vecinos. Todos conocemos algún delito que sucede, porque sucede desde delitos de rateritos pequeños hasta cosas más complicadas. Así que yo quería proponer, no quise hacer un proyecto por escrito, quería que lo conversáramos, porque esta situación fue la, digamos, como la última que detonó. Pero anoche estaban robando las botellas de agua del Salón César Carducci. Entonces, no alcanza, este consejo, creó el Consejo de Seguridad Ciudadana, no alcanza con el Consejo de Seguridad Ciudadana, no alcanza con los autos, no alcanza si no tomamos la problemática de la seguridad como una visión más general, donde la fuerza policial tiene que ser la protagonista principal. Porque le van a echar la culpa al intendente porque hay más robo. A ver, ¿qué puede hacer el intendente? El intendente puso otro auto de seguridad ciudadana, controlar, digamos, que con los consejos barriales funcionen. Pero si la policía no acciona, entonces, por más alarmas comunitarias que tengan, por más que tengamos alarmas privadas, me parece que nosotros nos debemos a los vecinos. Hay que escuchar lo que dice la gente que sabe, en este caso el comisario, escuchar su voz, tomar nota. Por eso invitarlo a que venga. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, invitarlo a comisión. Y si están refaccionando a la policía y no tienen un espacio físico donde funcionar, bueno, le busquemos uno. Pero no puede ser que le digan que no pueden tomar la denuncia porque no tienen, porque están pintando. ¿Cómo puede ser? Sí, Fede. Sí. Me imagino a lo que se refería, pero parece que no es acertada la frase. Vuelvo a lo que dije hoy. La gente que sabe, no es el comisario, claramente, acá está cuestionado desde hace muchísimo tiempo. Yo acompaño la preocupación, me parece que estaría. Muchas veces no traemos eso porque muchas veces el consejo nos sacamos de los problemas, y lo quiero decir con mucha preocupación, con mucho dolor, pero soy sincero, tengo que serlo. Nos sacamos el problema, no nos corresponde. Yo lo dije en otros consejos deliberantes, me ha escuchado incluso los concejales cuando no era concejal, pero tratábamos de traer algunos problemas. Me parece que el consejo no está para sacarse el problema porque representa. Es el lugar donde la comunidad se quiere manifestar, donde es la voz de la comunidad a través de los diferentes espacios políticos, o sea, el lugar más representativo. Y muchas veces se traen esos problemas y corresponde al Ejecutivo, listo. Pero, ¿y si se corresponde al Ejecutivo? Perdón, perdón. Rico? No, quiero interrumpirte. No, no. Corresponde bueno, la división de poderes. Cole paja. ¿Cómo? Cole paja. ¿Por? Yo no lo estoy diciendo ¿Por qué decir? ¿Por qué puede? No, no, no, porque uno no puede decir eso. A ver. Sí, estamos, por favor, Fede, no, yo te pido... Pero puedo terminar, porque si no... Sí, por favor, que de eso parece... Y él te contesta diciéndote... Pero no me contesta, yo estoy hablando y me interrumpe. Está bien, pero no es cola de paja, porque si no es como que se hace cargo de una situación. Y te voy a decir algo. Este consejo, en el caso mío, en el caso personal, porque... No acepto la interrupción porque parece, es una susceptibilidad permanente. Cada vez que alguien dice algo... Y bueno, entonces no es susceptibilidad, hay que basarse en los hechos. Yo personalmente fui, me apersoné, estuve hablando con el marido, con la señora... Y tengo una lista de 9 puntos que me dijeron. Entonces yo personalmente, y creo que ninguno, ni vos tampoco, nos sacamos la responsabilidad de encima si para eso estamos. No estamos mirando para otro lado. Que vos lo desconozcas, que uno fue, que vos hablaste, es otra cosa. Pero de hecho nos hemos presentado, no entiendo cuál es... Bueno, podría entender si deja terminar, pero el nivel de susceptibilidad, cada vez que alguien quiere decir algo, pues parece que no es un espacio político, que es un espacio donde todos somos la misma fuerza, entonces si alguien está en disidencia, nos enojamos. Yo pienso distinto, acéptenlo, y si estoy planteando algo, es porque tenemos una idea distinta también de la política y del rol del Consejo Deliberante. Venimos hablando desde el principio de esta gestión sobre el tema del colectivo, y siempre se me dice... Y vamos a ver qué dice el Ejecutivo. Está en un incumplimiento y hay un montón de gente sufriendo ahí. Y bueno, no nos hacemos cargo, no lo convocamos. Acá, ¿cuántas veces vino el Ejecutivo, el Intendente? Una sola vez pudimos hablar con el Intendente. Una sola vez. La última vez que pidió la concejal un pedido de informe, se lo rechaza. Cada resolución que presentamos, por una cosa o por otra, se rechaza. Digo, estas cosas no se puede decir de que el que sabe, el comisario, sobre... una irregularidad y inseguridad que venimos viviendo de hace años, no podemos desconocer esto. Entonces, me parece que, yo acompaño, pero me parece que es más arriba donde deberíamos convocar probablemente al jefe departamental para decirle, mire, no está funcionando, porque decirlo a la propia persona, que ya está cuestionada por muchísima gente en la comunidad, mire, desconfiamos de usted, el tipo que va a decir, mire, no, estoy haciendo las cosas bien. Pero bueno, está bien, puede ser una primera instancia, yo coincido, me imagino que es. Pero bueno, hagámoslo. Yo lo que digo es que frente a muchos problemas yo he sentido, probablemente me equivoque, puede ser, lo que haga usted, concejal, o ella, de forma privada, yo no lo traigo acá, yo no estoy diciendo, mire, como concejal, pero vos, estoy haciendo tal cosa, porque hago millones de cosas, pero yo quiero ver lo que hacemos como consejo. Y como consejo, ya lo he dicho, todas las propuestas que hemos traído que transforman algo, por lo menos lo que me corresponde a nosotros, transforman alguna realidad, quedan en comisión. Cuando traemos una preocupación, el Ejecutivo, pero ¿cuándo lo convocamos entonces? Si el problema del colectivo lo tenemos del principio. Y ahora me dicen, mire, vamos a ver qué dice el Ejecutivo. No, pero hay un incumplimiento. No, señor, hay un incumplimiento. Yo me acuerdo en su momento, y es un problema que arrastramos, y hoy tenemos que llevarlo a la comisión investigadora, ¿qué pasó con los momentos, los bloqueos de cuentas? Yo me acuerdo, por decir un caso, yo me acuerdo de venir al Consejo y decir, che, pero el Consejo Deliberante que aprueba una ordenanza, como es la del colectivo, es también responsable de hacerla cumplir. Es también responsable de decirle al Ejecutivo, mire, porque si no, nuestro rol como Consejo está burlado. Y tal vez no lo hace intencionalmente, lo hace porque se le pasan un montón de cosas. Bueno, nosotros tenemos que llamar la atención. No es solamente informarle de que estamos preocupados. Che, mire, si no cumple, está debajo. Una infracción. Bueno, eso, me parece que lo de la policía es un tema que en algún momento algo hemos pedido también la otra semana, la de la conformación de defensa civil. Podemos convocar a las autoridades cuando fue lo de Cecilia también. Fueron momentos muy tensos donde hay mucho cuestionamiento, mucha duda. No somos 5 los que dudamos. Es una comunidad que está con miedo sobre la policía. Las mujeres, sobre todo en determinadas edades, están con mucho miedo. Y nosotros como si la policía no estuviera cuestionada. Bueno, llamemos a las autoridades, hagamos alguna reunión, pero no son temas secundarios. Me parece que está bueno que nos volvamos activos en ese sentido, más allá de lo que haga personalmente, yo no dudo de la capacidad. Pero tenemos que hacerlo como consejo, para que vean una respuesta. Yo te contesto porque vos hablaste en nombre de todos. Vos decís, nos sacamos de encima el problema. Bueno, sí, sí. Yo no me lo saco de encima, Federico. Pero vos personalmente. Creo, bueno, no, pero cuando vos hablas de nombre de todos, somos todos. Como consejo, pero no como persona. No, no, yo también te digo. Me decís, no, yo fui a visitar. Bueno, no, sí, totalmente. Y también hay como un principio gnóstico. Vos me decís, los gnósticos dicen, yo no puedo afirmar la existencia de Dios, pero tampoco negarla. ¿Qué viene con esto? Yo te digo que para mí el comisario sabe un poco más que nosotros, a lo mejor de seguridad, pero tampoco podemos decir que no sabe nada o es el problema. Por eso hay que escuchar las cosas. Hay que llamarlo y hay que escucharlo. Si no nos cierra, convocamos a otro. Ese es el principio de las cosas. Vos cuando hables de algunas cosas, por lo menos habla en tu nombre, no en nombre de todos, porque me sí, parece... Mi nombre. No, en este caso, Federico, no, no. No, no, no. En este, yo me hago cargo de cuestiones que nosotros, está como bien consejo que cuestiones, frente a muchos pero problemas... Pero de ninguna manera nos estamos sacando los problemas de encima. Yo creo que estamos hablando absolutamente de todo. Ahora, bueno, esa es tu visión. Sí, claro, estoy poniendo mi visión, no entiendo por qué está bien, pero... No, entonces, acepta la evolución, yo hice una interrupción que me dice el concejal. Cuando yo digo como cuerpo, yo me siento mal también cuando no podemos dar una respuesta, porque yo soy parte del cuerpo. O sea, no hablé en nombre de otros, sino hablo en nombre del cuerpo. Yo estoy planteando mi sensación de que muchos problemas no los terminamos de abordar, los abordamos y quedan ahí y los dejamos allá en comisión o vamos a consultar al ejecutivo y nunca, o vienen, nos explican y nos quedamos con eso. Entonces, lo digo como cuerpo, una preocupación que presento como cuerpo, no es en contra de nadie. No dije que Marcelo Rodríguez se saca los problemas encima. Estoy diciendo pero que... sonó, Federico, sonó como eso, como que miramos para otro lado, siempre, nos hacemos siempre cargo. Yo debo cuidar de no, no, cosa. Cuidarse no, pero por favor, es lo que dijiste. No, yo no. Hablando en nombre de todos, y todos somos individuos que componemos un cuerpo y tenemos decisiones tomadas. Yo tengo un compromiso, yo te voy a hablar en el caso mío. He ido a ver a esa gente, he ido a ver el tema de las moscas, he ido a hablar con los vecinos. Sí. Tengo las notas, llegado el momento de las comisiones, de decir, bueno, mira, estos son los puntos que a mí me dijeron, son las cosas que hemos hablado, fírmame acá, por favor, a ver si está de acuerdo, porque también yo le puedo poner otras cosas que no tienen nada que ver con lo que hemos hablado con la gente. Con la firma de la gente, mira, ¿estás de acuerdo con esto? Sí. Entonces no me parece acertado, pero yo estoy en concordancia también con mi bloque, Fede. Nosotros no nos sacamos los problemas de encima como creo que vos, que Gaby o que vos, Marcelo. Y bueno, ¿y cola de paja? ¿Qué sería cola de paja? No, que me responda que el concejal no fue una agresión al concejal. Estoy planteando una... Sí, pero suena agresivo, Federico. Disculpa que interrumpa, Pancho. Las dos cosas suenan agresivas, Federico. Yo puedo, a ver, y voy a tomar la misma postura que Pancho. Yo voy a hablar por mí. Podemos entender que tu visión es distinta, que vos tenés un pensamiento diferente, nadie te lo cuestiona, pero vos no podés, dos cosas, lo que dice Pancho, no podés hablar en nombre de todos, que el consejo, el cuerpo del consejo se saca los problemas de encima. ¿Por qué no puedo? Pregunta. Si es lo que porque siento, una, si es lo que siento, no puedo expresar ese sentimiento. Es una acusación grave hacia nosotros. Me está interrumpiendo y yo no te interrumpí. Porque suena como si estuvieras hablando en nombre de todos, ¿sí? Entonces, deberías utilizar con más cuidado tus expresiones, ¿sí? Primero. Y segundo, así se lo hayas dicho a Marcelo o a cualquiera del resto que estamos acá, decirle a alguien que tiene cola de paja es irrespetuoso, ¿entendés? Entonces, uno puede entender tu postura y está buenísimo y lo respetamos, pero... deberías por ahí quizás elegir con más cuidado tus expresiones, ¿sí? No puedes hablar en nombre de todos, porque todos pensamos diferente, ¿sí? Y tener cuidado con las contestaciones, porque me parece que no está bueno. La otra vuelta Pancho lo dijo, lo solicitó, que no nos faltáramos el respeto. Que no interrumpiéramos, era el primer pedido, ¿no? No nos pisemos. Bueno, si nos interrumpimos, surge una discusión que no es el mejor tono. Sí, sí, pero... Estás haciendo lo mismo que hizo Marcelo. Estoy pidiendo que no nos interrumpamos, porque me decís eso. Sí, estamos... Entonces, que Marcelo haga su mea culpa porque te interrumpió y vos haces tu mea culpa por lo que le contestaste. Y por favor no vuelvas a hablar en nombre de todo el consejo. Por favor. Solamente si estamos de acuerdo, sí. Por supuesto. Podemos, así como hay cosas que no estamos de acuerdo, hay muchas cosas que sí estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo todos, se puede hablar en nombre de todos. Cuando se hace una locución, yo pregunto si estamos de acuerdo para hablar en nombre de todos. Entonces, bueno, pero esto es muy serio, muy grave, Fede, que nosotros como cuerpo nos saquemos el tema de la seguridad de encima. O cualquier tema es muy grave, es muy grave. Se genera una duda constantemente que no le hace bien absolutamente a nadie. Y cuando yo doy fe que hay compromiso, de Gabriela, vos has hablado con esta chica, con Noralí, vos has andado has hablado con los comerciantes, la problemática, bueno, vos también, Fede. Entonces nosotros no nos sacamos los problemas de encima. Que no tratemos algunas cosas en lo inmediato por la vorágine que nos toca vivir, incendio, pandemia, qué sé yo, 3 millones de cosas. También puede ser, pido disculpas a los vecinos si hay alguno que se siente tocado por esta situación, pero de ninguna manera nosotros nos sacamos los problemas de encima, Fede. Sí. Sí, primero, insisto, si nos vamos a percibir, apercibámonos por las interrupciones para que no sea. Cuando nos interrumpimos es donde se transforma en. Siempre pasa, ¿no? Nos pasa todo. Salomé ha pasado, que tenía que pedir disculpas. A Gaby, Marcelo, varias veces, todo, porque la interrupción en el diálogo medio de. Entonces, dejémonos explicar. Yo no acepto que no puedo hablar en nombre de todo, no puedo aceptar que no pueda dar mi sentimiento sobre lo que nos está pasando como cuerpo. Que eso se me diga que no lo puedo hacer, que tenga cuidado cuando yo expreso mi sentimiento de lo que nos está pasando como cuerpo, yo eso no lo puedo aceptar. Eso por un lado. Por el otro, nosotros estamos obligados por ordenanza, una vez por mes, a estar en las sesiones del Consejo de Seguridad Ciudadana. ¿A cuántas sesiones fueron los concejales? Una vez por mes teníamos que estar presentes. El Consejo de Seguridad Ciudadana empezó a sesionar, desde que yo por lo menos soy concejal, fui a todas las reuniones. En una vez creo que estaba Pancho, en una de las ocasiones, ningún otro concejal. Eso es obligatorio. Se dejó de sesionar y perdió legitimidad el Consejo de Seguridad Ciudadana, que está obligado por ordenanza una vez por mes a realizar su asamblea con un quórum. Se dejó de hacer porque perdía el quórum por la ausencia de los concejales. Entonces, estamos frente a un problema que no lo estamos pudiendo encarar todos, y hagamos toda la mea culpa. Cuando yo hablo en nombre del Consejo, quiero hacerme responsable, por eso lo hablo en nombre. Digo, cuando digo nos sacamos, y no le estoy mandando a usted, che, la verdad es que ustedes no se preocupan, estoy tratando de hacernos cargo todos juntos, de que evidentemente no estamos enfrentando ese problema. La gente con el tema de seguridad ha venido mil veces. Presenté un proyecto en el Consejo de Seguridad Ciudadana, que era un observatorio de seguridad, precisamente para tener un control de cómo estaba funcionando y de cuántas eran las denuncias que se toman, cuáles no, cuáles llegan a la fiscalía y cuáles se terminan investigando. Ese proyecto quedó cajoneado. Se lo presentamos al Ejecutivo, lo presentamos al Consejo de Seguridad Ciudadana, se avaló en el Consejo y nunca más nos respondieron. Entonces, evidentemente son actos concretos, de que no es un tema que estemos realizando, todos son temas complejos, pero pido eso, que no nos enojemos cuando alguien, porque si no siempre estamos contenidos. Yo también he vivido muchas veces la violencia por parte de otro bloque en esto de ningunear las cosas o de sentir que soy minoría, y bueno, eso es el juego que tenemos, pero acepten también que una minoría pueda decir lo que siente de cuando un tema va quedando al margen. Eso no. Yo creo por mí, sobre el Consejo de Seguridad Ciudadana, yo laburo a la mañana y ponen horario 11 de la mañana, escribí en el WhatsApp que yo no podía participar porque yo laburo. O sea, yo entiéndame, podemos juntarnos a la tarde, pero quizá hay gente que a la tarde no. Por eso es medio complicado. Yo sé que tenemos obligaciones, por supuesto que las tenemos. Y cuando hay urgencia, este consejo, como cualquier otra, a cualquier hora siempre está presente. Pero a veces tenemos situaciones donde trabajamos y no es imposible estar presente. No es que no tengamos voluntad de estar. Nada más que eso era no justificarme, sino decir que yo le comuniqué al consejo que en ese horario no podía. Yo en realidad quiero hacer una, dejar expreso mi opinión personal, nada tiene que ver con esto, me parece que los dichos de todos son claros, que cada uno va a defender su voto. A mí me parece, Fede, que aparte de las sesiones con prensa y audios, tenemos comisiones y tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, dentro de la impronta y de la política, que te respeto y te felicito de la manera que lo haces, calculo que vos tendrás tu opinión sobre la mía, yo tengo la mía. Hay otros medios, no solamente un jueves en sesión con un audio por medio, reclamar esto, porque desde que empezamos en esta gestión y en este cuerpo, es la primera vez que te escucho reclamar, siempre que te escucho reclamar, perdona, es cuando hay un audio o la prensa presente. Y entiendo que esto es una manera de hacer política y que todos los que estamos acá de alguna manera hacemos política de nuestra manera. Pero hay otros medios de otra forma, y si te ocupa, como te lo he dicho millones de veces, que tenés la posibilidad de presentar una nota, que tenés la posibilidad, también tenés la posibilidad de comentarlo en un grupo para que en la reunión de comisión lo podamos hablar, para que nos juntemos extraordinariamente en esto, para que a través de tu contacto con el bloque vayamos al lugar. Hay un montón de oportunidades que también como concejal te habilitan a hacerlo. Y es todo lo que quiero decir. No tengo nada y te felicito, y obviamente que también entiendo tu impronta y tus ganas de demostrar por qué te involucras en la política y tu participación ciudadana. Nada más que eso. Bueno, esto. Me parece que tenemos que ver si acompañamos a Gabinete o no. ¿Qué era lo que ella pidió? Sí, yo había hecho una propuesta concreta de que mencionaste pasar la comisión. De que la citáramos al comisión. Sí, está, pero si habíamos quedado que sí, perdón, yo escuché. Quedamos que sí. Que viene, sí. Todavía dijimos que este lunes no, el otro lunes, quiero que dijiste vos. No, del urbano. Yo considero que, bueno, como es acuciante el tema de seguridad, que lo convoquemos para este lunes. Bien, también. Así lo escuchamos, sí. Todas las preguntas. Que estén flotando todas las dudas, hay que preguntárselas y bueno, que quede de alguna forma asentado, registrado, porque bueno, yo creo que sí, todo que haya, ¿no? sí sí, tal vez las 18:30. Quiero ser extensivo. El intendente está mirando la sesión y está escuchando el tema que se trata, y me hace extensivo hacerle llegar que en base a los dichos de todos nosotros, el lunes a las 10 de la mañana hay una reunión con autoridades de seguridad, y hace extensivo la invitación a todo aquel que quiera participar para la reunión de lunes a las 10 de la mañana. Lunes a las 10 de la mañana. Le confirmo en el grupo el lugar porque me pone... Seguro que saca. Quería informar porque como estamos haciendo una citación, quizás ahorramos nuestro trabajo en comisión para otro tema y a las 10 de la mañana podemos trabajar, resolver ese... tener lo que nosotros pretendemos, que se escucha de algo más serio. Lunes 7, a las 10 de la mañana, supongo que será acá en Cultura, bueno, el intendente de dolor extensivo para todos. Así que, bueno... me queda otro temita, sí. Discúlpenme. Les voy a hacer una lectura de una publicación en las redes porque nos, en lo personal, me atañe y porque quiero que lo hablemos. Ante el ataque sufrido por el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, en manos del señor Luis Bustos, alias Cabrito, en el Facebook del mismo consejo, las organizaciones peronistas de base apoyamos totalmente a nuestro concejal. Recordemos que el señor Luis Bustos responde políticamente a la señora concejal María Gabriela Negri, Cambiemos. Repudiamos que el intento de manipulación y censura al concejal peronista. Sabemos que estas artimañas son parte de una política que sirve solo a intereses personales. Recuerden que esta señora y el concejal Marcelo Rodríguez... Ah, sí, lo vi, no, ahora me acuerdo. Ahora no, no me salvo. Sí, no, ya sé quién es, ahora sí. Lástima que no... No quisieron tomar licencia para que asumieran las personas que siguen a las listas de respectivos partidos, en el caso de Juntos por el Cambio, Ana María Buffoni, y de Compromiso Federal, Luis Brandetti, para integrar la comisión el origen de la deuda municipal. Todos sabemos que detrás de estas maniobras, propias del oscurantismo, está el abogado y marido de la señora Negri, Claudio Chicho Massa, quien seguramente debe haber apretado al señor Luis Busto para que haga esta carta pública, porque él también fue parte de la desastrosa edición 2018 Festival Alienígena, donde él no pudo vender ninguna remera, dicho sea de paso, el cual hasta el día de la fecha no pudo ser justificado los papeles, los escandalosos 5 millones que costó el dinero. Esta gente solo hace política en beneficio propio, jamás a favor del pueblo. Los peronistas de ley y todas las personas de bien apoyamos al concejal Gramajo. Señor presidente, usted no está solo, el pueblo está con usted. Muy bien. ¿Quién firma, Gaby, perdona? El señor Gabriel Rivero. Gabriel Rivero, en las redes Gabo Luzo. Me gustaría, perdón, no te quería interrumpir, que siempre los jueves está. En algún momento, algún jueves, lo vamos a encontrar para que sí públicamente nos cuente la acusación que nos está haciendo. Es que justamente, presidente, para los que no conocen, o los que se perdieron algún escalón, el presidente hizo una publicación en las redes sociales días anteriores donde expresó su visión, su opinión, su mirada sobre lo que nos sucede en nuestra comunidad. Expresiones que muchas de ellas yo comparto, otras no tanto, pero muchas de las cosas que el presidente expresaba en esa visión, yo las podría haber suscrito, las podría haber dicho yo, las comparto. Otras no, pero no importa. Ahora bien, la publicación que hace el presidente del consejo, como hago yo, una publicación es pública. Y son personales. Y somos... ¿No lo hiciste como presidente del consejo? No, no. No, pero, yo publico de tu Facebook, como lo hago yo. Bien. De cualquier manera, Marcelo, somos personas públicas y sabemos que una publicación, aunque yo la haga en mi Facebook personal, va a adquirir una resonancia porque soy concejal. No soy portera de una escuela. Y la opinión de él no es la de cualquiera. Tuvo una repercusión, hubo un comunicador social que le contestó que efectivamente es de mi espacio político. Ahora, también es efectivo de que es el propietario de un medio de comunicación desde hace años. Eso también es cierto. Segunda cosa. Sería irrelevante, digamos, a mí no me preocupa Gabriel Rivero en tanto exprese su enemistad manifiesta hacia mi persona, porque eso ya me tuvo acostumbrado, yo lo tuve que bloquear de mis redes por las barbaridades que me escribía, pero las escribía desde el lugar de un ciudadano común. Ahora, si yo tengo que, como concejal, tengo que aguantar que un colaborador del consejo, al que se le paga sueldo con el dinero con el que yo pago mis impuestos, me calumnie, me difame gratuitamente porque él presume que yo controlo el pensamiento de la gente. Perdón, Gaby. Además, ya termino. Además, es una falta de respeto hacia la libertad de prensa. ¿Pero qué creen? ¿Que yo le ando diciendo a la gente cómo tiene que pensar porque comparten un espacio conmigo? ¿Y eso le da derecho a decir que atrás está el mafioso de mi marido? ¿Que lo apretó? Pero es lo mismo que si yo presumiera que usted lo mandó a que haga esa publicación. ¿Cómo voy a pensar yo que porque milita en el mismo espacio de ustedes y que es un colaborador suyo, que usted lo mandó? Pero a mí no se me ocurre. A mí no se me ocurre pensar que porque milita en Hacemos por Córdoba y a lo mejor es más amigo suyo, no se me ocurre pensar que lo mandó la concejal Bandini, ni el intendente, ni usted. No se me ocurre. Así que yo lo único que le quiero decir, presidente, que en tanto y en cuanto el señor Gabriel Rivero, que en la red social aparece como Gabo Luxor, siga cobrando un sueldo que le pagamos todos los vecinos, usted tome las acciones que corresponden, porque si no yo me voy a ver obligada a tomar otras acciones que no quisiera tomar, porque él no puede ser un colaborador, un empleado del consejo y que salga a difamarnos, a calumniarnos como si nada. Pero ¿qué es esto? Perdón, concejal, le informo que el señor Rivero trabaja acá ad honorem, no cobra ningún sueldo del consejo. Pero del municipio, entonces. Sí, bueno, se va a hacer. Perdón. Yo lo he visto acá, sacándonos fotos a nosotros. Totalmente. Usted me dijo que iba a hacer la página. Lo he convocado por su sapiencia, por sus cosas, pero. Cobra sueldo. Cobra sueldo porque yo lo he visto en las órdenes que han pasado al Tribunal de Cuentas. No estoy diciendo que salga del presupuesto del Consejo. Perfecto. No cobra sueldo. Él, su trabajo lo desarrolla en la calle. Portando. Presidente. Es un empleado municipal. Es un empleado, pero sí, ¿cuál eso, es? A eso va, que lo cobra. Pero no, está bien. Acá bueno, lo pero que es un intento de censura por el solo hecho de ser un empleado municipal. Me parece que no sé, hay algo que no está no, bien. No. A ver. Acá, a ver. Del Consejo no cobra absolutamente a ver, nada. No. Del Consejo no. Cobra, trabaja de honor. Cobra entonces bueno, en el pero entonces, ¿cómo es, concejal? Yo quiero que usted. ¿Cómo claro, es? Sí, yo quiero que usted deje en claro que por el hecho de trabajar en el municipio de cobrar no puede expresar. Sí, expresarse sí. Calumniar gratuitamente no. Bueno, pero. Usted, y difamar no. Usted tiene la. No sé, las medidas. Bueno, tomará las medidas. Perfecto. Del caso. Perfectamente. Perfecto. Eso no. Muy bien. Sí, está, pero, esa es su respuesta, perfecto. Bueno, yo también. Yo también tengo el derecho de presumir sí, entonces cualquier usted, barbaridad. Usted presuma lo que usted. Entonces crea, yo tengo el derecho de presumir lo que cualquier usted barbaridad. Piense, concejal, es patrimonio suyo. Mientras sí, esté de su supuesto. Pie para adentro, después cuando lo hace público, es por, otra es por otra supuesto. Cuestión. Yo también he sido. Por supuesto. Yo he puesto, he hecho unos escritos que es lo que pienso y lo que siento. Y bueno, el chico Bustos este me hace una carta abierta, es lo que piensa, lo que siente, yo no se la he contestado. Y él es comunicador. Pero no le da derecho, no le da la libertad de decir cualquier cosa. Y los comunicadores sociales tienen prerrogativa. Mire, si yo hubiese salido a contestar todas las cosas que decían de mí. No, concejal, yo no he salido a contestar absolutamente nada. No. A ver. Yo no le estoy reprochando a usted nada. ¿Qué debo hacer? Le estoy diciendo que acaso censurarme, no poner algo, escribir pero algo. Yo no le estoy reprochando lo que usted escribió. Me parece que yo no escuché. No, a mí me parece que no nos estamos entendiendo. Yo, es más, dije que muchas de las cosas que usted había escrito eran compartidas por mí. Es mi visión sobre las cosas que estaban sucediendo con el paro de la EMO, por eso es lo que yo... ¿Pero yo voy a ser responsable por lo que piensan todos los que militan conmigo? ¿Usted es responsable? Bueno, no, evidentemente no. ¿Cómo voy a pensar yo? Yo no puedo. ¿Yo voy a presumir que usted es responsable por lo que escribió Gabo Luxor? Entonces, ¿qué lo trae a colación? No sé. Porque es un empleado de acá. Bueno, no, pero el hecho que sea un empleado no era significa... Era colaborador de acá, por favor. Es colaborador personal de Pancho, no empleado del pues, consejo. Yo pido, hay cosas que a mí me exceden, todo lo que es la parte técnica, no, claro, computación... Es empleado municipal, no, empleado no cobra consejo. De ninguna manera sueldo de, del consejo. Así que bueno, eso es lo que quería aclararle. Pero acá sabes qué pasa... Perdón, presidente. ¿Cómo? Ah, parece que me ¿sabe qué pasa, presidente? Es como que acá podemos decir cualquier cosa de cualquier... No pasa nada, muchacho, es ad honorem, está todo bien. No, hay que llamarlo al orden, por más que sea una persona que no cobre. Porque él también trabaja con nosotros. Si tiene algo que decir, ¿no? A ver, yo continuamente estoy atacado y no digo nada, no le contesté. Porque aparte, hasta las elecciones trabajaron con nosotros. Después, por distintas circunstancias o por conveniencia, hoy está... En el municipio, y me encanta que trabaje porque la gente tiene derecho a trabajar. Ahora, a calumniar, a decir cosas, oscurantismo. ¿A qué voy, presidente? Yo no dije que hay que echarlo ni nada, quiero que tampoco, pero llamarle la atención. No, a ver, un momentito. Estás hablando del cuerpo, así como recién le dijimos a Federico, porque... Exactamente. Si tenés algo que decir, andá y decíselo, pero no escribir. Somos personas públicas y vos estás compartiendo con nosotros. Si bien no cobran, no importa. Y es más, si cobran, tampoco importa. Es la actitud que está teniendo cuando está trabajando con nosotros, independientemente que sea de honores y trabaje para vos. Yo jamás pensaría, te lo digo de corazón y de cara, que vos lo mandás a escribir. Lo escribe porque quieren quedar bien. Y esto siempre pasó. Lo que hay que decirle, muchachos, a ver, frenémonos un poco. A ver, tranquilicemos. No son momentos de andar agrediendo. Hoy la ciudad, no, hoy los vecinos no pueden soportar nada. No necesitamos nada. Otro problemita. ¿Me entendés? Entonces tenemos que traer, con todos los problemas que tenemos, esto acá. Está bien, no, listo. Sí. No, nadie hizo tu cuestionamiento a lo que vos querías. Si bien recuerdo, hace unas sesiones pasadas nos trataste de oscurantista a todos, sí, a todo este consejo. No, entonces, ¿cómo es la línea de la moral entonces? Para vos sí, para nosotros no. Yo pregunto. Y que sea empleado municipal no significa nada. Ahora, que podemos hablar, decirle, bueno, mira, no, fíjate, yo de mi parte, y que otra cosa, que una persona sea de la prensa no lo autoriza de ninguna manera, porque yo lo que pienso es patrimonio mío, y no lo hago ofendiendo a nadie, lo digo por el señor. No, presidente, usted no tiene que por qué estar de acuerdo con lo que dice ningún periodista, pero usted debe saber que cuando usted escribe o habla, aunque lo haga como Francisco Gramajo, no se puede desprender su investidura. No me puedo disociar de lo que es la... Pero es una opinión personal, pero, mía, es lo que sí. Yo veo. Es lo que yo veo. Es lo que yo, lo que siento, lo que pienso. Entonces, bueno, y lo pongo desde mi Facebook personal, con lo cual estoy... digamos, haciéndome cargo de lo que escribo. Yo noto que la Capilla del Monte está complejo, como pusimos la otra vez, que puse que cada tanto se vuelve loco. Había una asamblea que decidió que tenía que ir al predio, y bueno, no estaba autorizada. Entonces, ¿cómo es? Se desconoce todo, los poderes estamos dibujados, no, cada cual hace lo que quiere, estamos como en una anarquía, y bueno, yo pienso que estas cosas no deberían de ser así. Vamos a tratar de hacer las cosas medianamente bien. Vamos a tratar de mantener la cordura por varias cosas, bueno, que han pasado. Son cosas terribles lo que ha pasado, incendio, paro, bueno, asesinato. El asesinato de esta chica, de Cecilia, bueno. Yo es la visión que yo tengo. Nadie está en cuestionamiento eso. Pero si yo no cuestiono. No, yo sé, Gaby, pero bueno, tiene que ver, porque si yo por cada cosa que pongo al señor Luis Busto me dice que yo me arrobo el derecho de... Yo no soy psiquiatra ni psicólogo, es una visión, es lo que pienso, es lo que siento. Y lo hablo en primera persona. Entonces, bueno, no tengo por qué autocensurarme para escribir algunas otras cosas. Sí. Terminar, si le parece, presidente, sí. Una cosa más, ya que voy a aprovechar que está Iván, iba a proponerlo, porque cuando me junté el otro día con unos comerciantes, me hicieron ver y vi la publicación, que la cumbre ha cambiado el horario por protocolo. Han permitido hasta las 9 de la noche el comercio, entendiendo que, bueno, se van extendiendo los días, y hasta la 1 de la mañana los restaurantes y bares. Me gustaría a mí, si tenemos la posibilidad, aprovecho que está Iván, y para a ver si es así, si fue autorizado por protocolo, para que nosotros podamos autorizarlo también y tengan la oportunidad los comerciantes de trabajar una hora más. No es mucho, pero bueno. Y pero es. Presidente, sí, bueno, oportuno el comentario, porque ya entre tanta charla y debate se nos fue el tiempo y se me iba a pasar decirlo. El intendente ya hizo por nota el pedido formal para la extensión de horario, para ver si ya la próxima semana puede hacer la presentación al cuerpo para la aprobación. Bien. Entonces, no sabía si era autorizado. Si no lo hubieses hecho, no me hubiese recordado, pero hoy... Es que yo no sabía si lo había hecho, sinceramente, el intendente, por motivo propio, que no creo, porque siempre es bajo autorización, por eso te preguntaba, si se habían cambiado los horarios. Me pidió de manera informal que les hiciera llegar, que consta en audio, por una cuestión de que salió justo ahora, pero... Bien. que les hiciera llegar. Que la semana que viene vamos a tener. Que ya había hecho el pedido formal al COE Punilla para la autorización. Del cambio de horario. Igual que la localidad de la cumpleaños. Bien. Ya está, si es eso, era yo eso. Yo quiero hacer una pregunta porque no recuerdo. ¿Tenemos autorizado yoga? ¿Las clases de yoga se autorizó? Sí. Gracias. No me acordaba por eso. Y la última. Prometo que no digo más nada. ¿Por qué? A ver, si me, no, a ver si me pueden contar, porque la verdad me parece un tema muy serio con todo lo que nos ha sucedido. Y yo no sé si leí, porque la verdad que no recuerdo si lo leí o escuché, que el señor intendente estaba hablando de... seguramente en un futuro no tan inmediato el cierre definitivo del basural y que transferiríamos nuestros residuos a Cruz del Eje, que era un proyecto viejo que el intendente de Cruz del Eje anterior no autorizó en algún momento. Si estamos en esa tratativa, digo, se está trabajando en ese tema, ¿seríamos nosotros una planta de transferencia? ¿Separaríamos acá los residuos? ¿Me puedo comprometer a traer información para el lunes en la comisión? Tengo entendido que toda la comunidad regional se ha convocado para hacer un trabajo particular con respecto a el espacio donde se acumula el basural. Sé que hay tratativas importantes con respecto y con el municipio de Cruz del Eje a nivel provincial y de eso sale por la comunidad regional. En inmediato no sería la solución para la contención o el reciclado, o sea, para reciclar un montón de cosas. Debería ver qué contiene ese proyecto en realidad, pero sé que ya han avanzado y en varias reuniones lo que no está es en qué plazo sería, no, claro. Si se firmó o no se firmó el acuerdo y todo lo demás. Pero sí. Si no me acordaba, si lo había leído, es la comunidad regional entonces, y ahí lo debo haber leído. Toda la zona. Estamos de acuerdo. ¿Seguro? Vamos a dar por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha. Bueno, Gaby, baje nomás nuestra insignia. Buenas noches. Muchas gracias. Concejales, buen fin de semana.